La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Bueno, nos encontramos. Nos encontramos aquí en Cusiguaira, en la terracita, desde Piedecuesta Santander, aquí con la Vox Populi de la Gran Metrópoli, y tenemos unos amigos que detrás de micrófonos también nos contaron que tienen ahí como unas cosas de radio y de arte sonoro. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a invitarlos a esta entrevista. Y bueno, vamos a comenzar, no sé, chicos, si comenzamos primero presentándose ustedes dos, quiénes son, y ya seguimos con las preguntas. Entonces, buenas tardes, nacida pues en el Cesar, pero habitante aquí de la ciudad de Bucaramanga, y pues ahorita acá en Piedecuesta, abogada y gestora cultural. Bueno, yo habito estas montañas de Santander, mi familia siempre ha sido de la parte más cercana al páramo de Santurbán. Y pues, a ver, yo soy músico y agricultor. Muy bien. Bueno, chicos, ¿quiénes son ustedes como colectivo? ¿Qué pregunta? Bueno, como le decimos a los niños, sin miedo, en la radio nadie nos está viendo, entonces no nos conocen las caras. ¿Qué es lo divertido? Bueno, nosotros como colectivo nacimos primero como un proceso denominado Cultivarte. Inició con un festival de la chicha, que fue la verdad bastante espontáneo todo como se dio. Teníamos la chicha, estábamos aprendiendo a hacer chicha, hicimos un montón de chicha, no sabíamos qué hacer con tanta chicha. Y decidimos, sí, sí, entonces decidimos hacer pues un festival, decidimos hacer un proceso también para reivindicar la chicha, ya que habíamos aprendido la receta de los indígenas guane, que es la chicha de ojo, y queríamos compartirla con la gente, más que todo por los indígenas guane son también de esta región. Entonces, como un trabajo de recuperación de memoria, y a partir de gestar ese festival, nace entre nosotros como también un proceso y unas ganas de colectivizar lo aprendido y de compartirlo, de organizarlo y de trabajar desde lo cultural por unos medios relacionales distintos, por entablar unas relaciones distintas entre la comunidad. Bueno, y a partir de eso también se piensa que, ¿cómo lo digo yo? Compartirnos el conocimiento. Hay que hacer colectivo, ¿no? Hay que reunirnos entre las personas y vernos. Empezamos a gestionar unos talleres, teníamos un lugar, y la idea siempre fue que la gente pudiera aprender lo que quisiera o que pudiera enseñar lo que quisiera sin ningún problema, porque a veces las instituciones o los salones no lo impiden. Entonces la idea también es eso, transmitirnos el conocimiento, que no se quede en un salón, que no se quede en una matrícula, porque vemos que eso no está funcionando realmente. Entonces hay que reaccionar, pero también hay que proponer. Entonces esa fue también como una de las salidas o las visiones que teníamos al inicio, que todavía la mantenemos. Y además el arte, nuestra arma es el arte, siempre trabajamos de la mano del arte, nos gusta, somos artistas de alguna manera, y también la excusa para reunir a los artistas, reunir a la gente que les gusta ver, admirar el arte y compartirlo. Bueno, chicos, escuchando ustedes, con el tema de una chicha terminaron involucrados en todo un tema de rescatar memoria, de conservar todos los recursos, comenzar a defender todo ese legado ancestral, ¿no? Al final muchos somos conscientes que somos muy mestizos, pero pues mis raíces son de acá, ¿no? Decimos todos. Entonces, de esa forma me pregunto, ¿qué hacen ahora? ¿En qué se enfocan ustedes? Así comenzaron con una chicha y terminaron en un mundo de cosas. O sea, lo digo por experiencia, nosotros comenzamos en un campeonato de microfútbol con rap y terminamos en un espacio cultural, en una casa abandonada. Entonces es como que les entiendo toda la historia. Pero digamos, en este momento, Después de toda esa historia, ahorita, ¿a qué se están enfocando ustedes? ¿Qué están haciendo ahora en este momento? Bueno, en este momento pasamos como de estar reunidos en un punto a esparcirnos. Yo en lo personal me encuentro habitando el pueblo de Suratá, en una vereda, en una finca, pues por cuestiones de familia, ¿no? Pues allá están mis raíces y tengo la oportunidad de seguir trabajando esa tierra, entonces se conectan cada vez más las cosas. Y además, desde allá generar también un trabajo por el territorio, pues ahorita viene la problemática de la minería en Santurbán y hay que actuar también desde allá. Entonces ahorita hace poco hicimos un trabajo con los niños, les compartimos varios cortometrajes latinoamericanos y la idea es eso, irles desde ese lado, mostrarles más cosas a los pelados que a veces no les llegan o qué tipo de cosas les llegan, entonces abrirlos desde el arte. Eso por un lado, también tenemos como un proyecto musical que es como cantar nuestras ideas. O sea, todo se organiza siempre como bajo los mismos puntos de vista. A veces es con la pintura, a veces es con una película y también pues tenemos nuestras canciones y a veces nos presentamos en distintos lugares. No lo vemos tanto como la necesidad de un trabajo artístico como tal, sino como un refuerzo para nuestra mentalidad, nuestra forma de ser. Cuando iniciamos con el proceso de la chicha también, lo que tú decías fue bastante espontáneo. Primero llega un parcero de Bogotá, nos dice: parce, aprendí a hacer una chicha. Pues aparte se había recorrido ya como todo el territorio de la parte de Barichara, Villanueva, las veredas que estaban ahí, y entre tanta caminada y tanta vaina encontró una persona que le enseñó a hacer la chicha guane, y era una receta guane y se llama pues chicha de ojo. Entonces él viene, nos la enseña, nosotros entendemos, pues el parcero también fue muy, muy, muy bonito porque él siempre llegó y dijo: bueno, la quiero compartir, pero vamos a hacer unas cosas para compartirla. Entonces primero les voy a explicar cómo es lo de la chicha, qué es la chicha. Nos enfocó mucho como en la memoria a través de la chicha y nos explicó el proceso también que llevaban las chicherías en la ciudad de Bogotá. Entonces al entender eso, pues también como que se hace una responsabilidad de uno, ¿no? Ya no es lo mismo como: uy, hagamos chicha y vendámosla, sino como: uy, no, esto es una memoria, es algo bastante importante. Entonces pues organicemos lo mejor. A partir de ahí, bueno, hacemos el festival, la experiencia es bien bonita, la experiencia de recuperación de memoria es bien bonita, la gente se entusiasma mucho y nosotros sacamos una casa en el centro de Bucaramanga y montamos como una casa cultural donde habitábamos como 10 personas y hacíamos talleres cada semana, todos los fines de semana, de recuperación de memoria que eran hechos por las mismas personas de la comunidad, porque pues tampoco buscamos personas con títulos ni nada, sino que dijimos: bueno, hay un espacio abierto, la casa es de puertas abiertas, quien quiere venir a enseñar algo, quien lo quiere compartir, y así aparecieron muchísima gente, talleres de macramé, talleres de... incluso de paneles solares, un taller del sancocho, taller de hacer dreclos, atrapasueños, huertas urbanas, dibujo. No, la verdad salieron muchísimas, muchísimas cosas. De copas menstruales también unas chicas fueron y nos dieron un taller. Salieron bastantes cosas y duramos en esa casa como un año, pero pues ya después como que todo el mundo decidió coger caminos distintos, la gente también decidió irse, Carlos pues también se iba, también cada quien tenía como sus procesos y yo en eso me fui para la Minga indígena del Cauca y me quedé como en el Cauca como 2 meses, entre el Cauca y Manizales me quedé bastante tiempo y... Los chicos sacaron un proceso aparte que ahorita se llama Casa de la Floresta y que aún existe en el barrio Alfonso López de Bucaramanga y nosotros mutamos como a una manera de trabajar que siguiera manteniendo la idea del colectivo pero que ya no necesitara un lugar físico para subsistir y por eso mutamos como a los medios de comunicación, mutamos a empezar a entrevistar, mutamos a que donde estamos hacemos talleres, mutamos a la radio, mutamos a otras maneras de comunicar y de seguir en lo nuestro sin tener que tener una casa específicamente para poder trabajar. Y pues de esa mutación se cambia el nombre y nos llamamos El Barzal. Para usted, ¿qué cuando le digo El Barzal, qué piensa? Barzal. No, sí, me lo pone a pensar. Es que yo tengo una maña de descomponer las palabras. A veces me dicen una palabra y me queda como resonando. Y yo digo: ¿y qué es esa vaina? ¿No? Como el nombre del profe argentino, Ulises. Yo, Sí, entonces se llama bar sal, entonces me puede sonar como un bar salado o a lo contrario de bar sol. Sí, como que sí tengo esa manera de descomponer las palabras. Entonces como que no conozco el concepto a dónde puede tener ese trasfondo, digamos, cultural. Entonces es interesante que nos cuentes, bueno, qué es el barzal. Firme las imágenes que nos comparte de lo que le llega a la palabra barzal. El barzal es, pues, en estas zonas de las montañas del nororiente santandereano, el barzal es el monte espeso, es la selva virgen, es el bosque nativo, la maleza que llaman, por así decirlo, uh-huh. Mal llamado. Entonces ese es el barzal. ¿Y qué es el barzal biológicamente? ¿Es el bosque o qué es la maleza? Es el bosque tratando de recuperarse. ¿Qué pasa con los campesinos? Lastimosamente, pues a veces están en el monte para sobrevivir, por cuestiones de la vida, por cuestiones del colonialismo y todo eso, llegan ahí. Y con una mano adelante y con una mano atrás, entonces empiezan a luchar contra el monte. Los potreros es el rastro que deja el humano en un bosque. El barzal es como la montaña está tratando de recuperarse y crece en cualquier lado. Tú cortas un helecho y a los dos días vuelves a jalar, eso somos, el barzal. Ya no estamos reunidos, estamos por ahí en cualquier lado. De momento no aparecemos y estamos en otro lado, ¿sí? Y tratando de siempre estar por ahí y tratando de recuperar ese bosque nativo de alguna manera. Si se descuidan, ahí les salimos. Sí, eso es algo como me decían que día estaba en Bogotá, en un espacio que se está autogestionando por un grupo de chicas. Se consiguieron el dinero y compraron una casa y están colectivamente invitando a la gente de Bogotá que llegue a ayudar a construir ese espacio. Y es que estaban ahí en una vaina bien loca porque no saben cómo encontrar el nombre de la casa. Y proponían unos, ¿no? Y entre esos estaba la selva, ¿sí? Y la selva tiene como un concepto muy parecido al barzal, ¿no? Entonces ellos hablan que la selva es uno de los bosques que si nadie lo cuida termina invadiendo todo, ¿sí me entiendes? Como que entonces me acordé como de lo que decía que había una chica que estábamos en el taller de esdrújulas y era como una anémocora, que era como esa semilla que se esparce, sí, que se esparce por cualquier lugar con el viento. Entonces es interesante ver y llevarme ese nuevo concepto del barzal, porque es como algo que nosotros desde Bogotá tratamos de hacer, digamos, con la memoria de donde, pues, de donde yo vengo. Yo vengo de Bogotá, a mí me dice usted Rolo y yo le digo, no, yo soy lachuno, porque yo crecí en Los Laches, ¿me entiende? Para mí Los Laches, es que la historia de Los Laches son indígenas muiscas que viven aquí en Santander. Con el tema de la colonia se desplazan desde Santander hasta todo el altiplano cundiboyacense, unos terminan en Huicán, Boyacá, otros terminan hacia las partes altas de Bogotá, y entre esos está el barrio donde yo vivo, se llama Los Laches. Ahí vivieron los indígenas Laches, que hacían parte de la etnia de los muiscas. Entonces nosotros, cuando entendimos que lo único en el mundo que se llamaba Laches era el barrio, y antes del barrio fueron los indígenas, y si se acaba el barrio, ¿dónde quedan los Laches? Entonces decidimos tomar esa identidad, somos tribu Laches. Puede que no tengamos los rasgos indígenas, pero nosotros nos denominamos aborígenes, porque el aborígen es el descendiente de un territorio donde crece. Entonces nosotros nos definimos como aborígenes, descendientes de los Laches, porque ahí crecimos, porque los Laches me vio crecer, porque es donde están las raíces de mis sueños aferradas a las rocas de esa montaña, que sé que me va a permitir salir de ahí, como ahora que estoy aquí en Santander. Pero es un tema de identidad que me llena de energía escuchar nuevos conceptos, ¿no? Comenzar a entender algo que en algún momento decíamos con un compañero, que cada vez que pudiéramos viajar nosotros queríamos comenzar a recopilar nuevas costumbres de la gente, ¿sí? Comenzar a trasladar costumbres, como a llevar esas semillas de buenas prácticas comunitarias a otros lados, porque no solo en mi barrio, no solo aquí hay buenas y malas prácticas, pero pues uno de nuestros propósitos siempre ha sido comenzar a recopilar esas cosas que la gente tiene, esas cosas bonitas, para también comenzar a llenar nuestro vaso y de esa misma forma comenzar a llenar otros vasos de conocimiento, porque pues sería muy egoísta aprender y quedármelo para mí solo. Entonces como que interesante saber qué es un barzal, ¿sí? Interesante ver que pelados como ustedes terminaron pues de mutar, de tener un espacio a volverse como un espacio itinerante, ¿no? como algo móvil. Y pues bueno, eso me gusta, ¿no? Eso me gusta que comencemos a caminar los espacios sin quedarnos enraizados a un solo lugar, ¿sí? Porque también pues somos nómadas, o me considero esto, cuando me gusta callejear, yo soy de los que, parce, hay que hacer esto allí, pues si tengo el tiempo yo voy, no, no hay plata, yo llego en bicicleta, pero llego, ¿sí? Como que entonces eso me parece muy interesante de ver esas nuevas generaciones de Colombia que se están tomando en serio un poco críticamente lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? En Bogotá a la gente no le importa el agua, ¿sí? En Bogotá tenemos agua por montones, a pesar de que a veces nos cortan el agua, ¿sí? Y la gente no se pregunta cómo una ciudad que tiene el 60% de páramos del mundo tiene cortes de agua. La gente solo se la cortan y no se cuestiona. Y el tema es comenzar a cuestionarnos, hey, ¿por qué no tenemos agua, parce, cuando tenemos el país más rico en aguas dulces? ¿Sí? Y la gente no entiende por qué puta hay multinacionales llevándose el agua de nuestro país. Y nosotros toteados de la risa comprándonos gaseosas, pagando por otras cosas en las cuales esas grandes multinacionales no le están devolviendo nada a nuestros páramos, nada de nuestros recursos naturales están siendo retribuidos. Entonces, para mí, encontrar, digamos, gente como ustedes que a través de una pequeña iniciativa de la chicha, ¿sí? Que lo que decías del tema de las chicherías en Bogotá tienen un símbolo de resistencia porque fueron como de los primeros grupos a los cuales las cervecerías quisieron acabar, parce. Las cervecerías querían acabar las chicherías, que la perseverancia es el primer barrio obrero que construyes Bavaria. De hecho, nuestro festival se llama Revolución Chicha, se llama Festival Chichay, es precisamente porque tenemos un libro, pues a nuestras manos llegó también, hay un señor acá en Bucaramanga, un señor ya bastante, y él es un protector del maíz, una persona que ha protegido la semilla del maíz, la semilla nativa, porque ya la semilla guane nativa, la semilla santandereana de maíz está dejando de existir porque ya lo que existen son semillas transgénicas. Entonces él y su esposa han establecido como una cruzada de proteger el maíz e incluso han tomado vías como sembrar maíz en los separadores de las calles para concientizar a la gente de lo importante que es el maíz, porque si es nuestra semilla como de este continente, ¿no? Nosotros somos la semilla del sol, la semilla que el sol nos dio. Y él nos pasó un libro sobre la chicha y descubrimos que la única revolución que hubo por la chicha fue una revolución que denominaron los medios de comunicación la Revolución Chichay, y se dio en Bogotá cuando le subieron los impuestos a las chicherías y la gente se emberracó y salió a las calles a protestar por eso y los medios le dijeron Revolución Chichay. Entonces nosotros dijimos, ah, no, pues Festival Chichay. Sí, es que es un símbolo de resistencia porque no la lograron acabar, las chicherías siguen existiendo, es un símbolo cultural en algunos espacios de Bogotá, porque pues hay el Festival de la Chicha, está la Reina de la Chicha. Sí, entonces como que para Bogotá la chicha ha sido un símbolo de resistencia cultural, parce, porque no lograron abolirlo con el tema de querer decir que la... Por eso las cantinas se llaman chicherías, ¿no? No pudieron sacar la chicha, pero entonces comenzaron a generar una fama de las chicherías, los lugares donde se pelean, donde... Por eso hoy en día las cantinas, mucha gente las conoce, ah, es que están en la chichería, donde la gente se emborracha y termina envuelta en sus rollos ahí. Es chistoso porque, no es chistoso, en realidad es sorprendente. En ese libro que comenta Justin, logramos pillar que la chicha fue ilegal hasta el 93, después de ahí volvió a ser legal, y sobre todo empezaron con el cuento los políticos de retomar la historia y toda la vuelta, pero tú no sabes por qué lado van. Sí. Entonces la chicha fue ilegal hasta el 93, y además de eso, o sea, imagínate, si tú tomas una chicha hoy en el 2020, te estás tomando una bebida que se viene tomando desde hace millones de años, que tiene mucho contexto, tiene muchísimo contexto. Entonces es comprenderlo desde ahí es muy importante, porque no solamente es la jartera, como usted lo dice, no, que se van a jartar en chicha o toda la vuelta, no, la chicha es para fomentar la palabra, para mover las ideas, para trabajar, para descansar también. También estudiando pues la historia de la chicha es como también hacerle una guerra a lo que nosotros consumimos. Es que no pagan. Es hacerle también como una guerra a lo que nosotros consumimos de manera general, y es a que empecemos a volver a los fermentos. Por lo menos pues acá en Santander la gente consume bastante guarapo. Es algo que sí se rescata, río Guarapo, lo venden ahí en la afuera del río. Entonces, pues como eso, como volver a nuestros fermentos, nosotros tenemos guarapo, hay chichas de muchos sabores. Yo hace poquito probé una chicha de noni, yo que esta vaina, nunca he probado eso. Entonces, pues como invitar a la gente a que no solo consuma comprando, porque las bebidas también las podemos hacer nosotros. La chicha no es tan difícil de hacer, un guarapo no es difícil de hacer. No. El vino también lo podemos hacer nosotros. Nosotros, el problema es que a veces también como con esta modernidad y con los tiempos tan rápidos, se nos ha olvidado hacer. Y como el tiempo está corriendo tan rápido, tenemos que trabajar, llegar, dormir, a trabajar, no sé qué, no alcanzamos a hacer tampoco, no alcanzamos a pensarnos, a volvernos a ese arte manual que es tan bonito que nos hace uno con lo que hacemos. Y también es como promover eso, como volvamos al hacer, volvamos a acordarnos, porque si no esas recetas van a quedar en la gente, que en los abuelos, en los que mueren, y hasta ahí llegó la memoria, y de ahí en adelante. Eso pensábamos cuando hicimos el taller, que más que fue es un sancocho, hicimos fue un taller de mute santandereano, un plato típico de acá, pero nadie sabe cómo prepararlo. Entonces nosotros decíamos, bueno, y si mueren los abuelos, que saben, que nuestra generación sabe hacer mute, no, la verdad es que no sabemos hacer mute. Entonces cuando ellos mueran, ¿en dónde va a quedar la receta? No va a existir la receta. Y es como, hey, esperen, van las cosas muy rápido, no se nos olvide. Sí, es que siento que es un tema, digamos, de recuperar el tema de la cultura oral, ¿no? O sea, nos desconectamos tanto de nuestras raíces, que si nos analizamos nuestra sociedad actual, pues nosotros crecimos en una dinámica muy distinta a la de nuestros papás con nuestros abuelos y bisabuelos. Los hijos crecían al lado de sus padres, viendo todas las dinámicas. Hoy en día nuestra sociedad es como: su papá está en el trabajo y usted está en la calle. Y su papá dice saber quién es su hijo, pero en realidad eso es mentira, loco, porque no es así. Digamos, yo, pues a mí me gusta el tema de la educación, ¿no? Yo hago educación popular y yo llegué a entender que nosotros, yo tengo una hija de 7 años, entonces nosotros los que somos padres, muchas veces en la ciudad, en la capital, usted ve a un papá con su hijo de la mano y corriendo, entonces él va corriendo. Entonces en la lógica, si el papá va corriendo y se cae, ¿quién se cae después? ¿Cierto? Porque las dinámicas las cambiaron, las lógicas de educación no las han cambiado. Para mí lo lógico es que el niño vaya adelante, porque si él va adelante de mí, sé él por dónde va y sé quién viene a las espaldas de él. ¿Sí? O sea, entonces lo estoy cuidando de una manera mucho más íntegra, le voy diciendo más o menos por dónde ir y estoy cuidando la parte de donde él no se puede cuidar, ni nosotros mirando hacia, caminando, no sabemos qué viene por detrás. Y es la manera más, o en la que yo entendí, más adecuada de poder, digamos, como criar nuestros hijos, ¿no? Yo a veces le digo a mis amigos, tenemos muchos amigos como los que nos encontramos acá, y yo les digo: locos, ¿y nosotros por qué no reunimos nuestros hijos? Si hablamos de rescatar la memoria y si lo hablamos, digamos, desde lo agroecológico, de limpiar semillas, ¿quiénes son nuestras nuevas semillas? Si traemos nuevas semillas para dejarlas por ahí, cuando sabemos que la manera de construir esas nuevas semillas, ¿de quién depende? De nosotros. Sí, si somos un grupo en el que creemos que habemos personas que tenemos pensamientos que resisten, que tratan de construir esas prácticas que ha dejado la colonia, ¿por qué dejamos nuestros hijos al libre albedrío de otros, ¿no? En vez de comenzar a reunir todos estos pelados, que lo que decían ayer con el parche de las Estrellas del Caribe, y eso me pareció interesante, es música que se viene haciendo hace más de 400 años y ya va como una cuarta, quinta generación entrando a ser parte de eso que ellos decían. Parce, puede que nosotros en 30 años no estemos, y un objetivo es que en 30 años la gente sí nos recuerda a nosotros, pero que en 30 años sigan existiendo las Estrellas del Caribe, así no seamos nosotros, ¿sí? Y eso no pasa con nuestros hijos. A veces yo les digo: parce, ¿por qué no nos reunimos? Ah, es que fumamos porro. ¿Y qué? Es que hay una doble moral en el tema de que fumemos porro, loco. Entonces, ¿para dónde vamos, no? Es el tema de, si estamos limpiando semillas, pues comencemos a generar esas lógicas en... Parce, yo no, se lo he dicho a mucha gente, yo no tengo un problema con fumarme un porro y que mi hija esté ahí, porque es que si yo me escondo, mi hija lo va a ver mal, ¿sí? Y pues yo le he dicho a mi hija, el día que le digan su papá su marihuana, yo diga: sí, pero mi papá hace esto, hace lo otro, hace esto, ¿sí? Porque es algo que yo le he dicho a la gente. Parce, en el barrio muchos saben que yo me fumo un porro, pero muchos otros se han borrado eso de los ojos porque el arte logra hacer eso, parce. O sea, cuando te ven caminando con niños en el barrio, cuando te ven caminando con abuelos en el barrio, la gente pasa a esa forma de pensar, o esas tipificaciones que tienen de la gente, de encajarlos en esos espacios, la misma gente se encarga de sacarlo a uno, parce. Hoy en día la gente lo ve a uno y ese es el rasta que anda con niños por el barrio, ¿sí? Ah, ese es el que se la pasa con los abuelos. O es muy interesante ver que vas por la calle y salen tres abuelos con su familia y no los saludan a usted los jóvenes, sino los saludan o los niños, hola profe, o los abuelos, y hay pelados de esos abuelos que lo vieron a uno criándose en la calle, jugando trompo, canicas y en otras dinámicas antes de uno introducirse en este mundo del arte, y se quedan sorprendidos de porque su abuelo lo abraza a uno y le da un beso como, hola profe, y todos. Entonces es bonito ver cómo realmente el arte deconstruye la gente, cómo realmente debemos entender que sí, que el discurso es cierto, que los niños son el futuro, pero ¿el futuro cómo? ¿El futuro para cuándo? ¿El futuro para 30 años? ¿Sí? Si es que el futuro es el presente, parce, el futuro es el ahora, no me puedo poner a esperar a que mi hija crezca y tenga 18 para enseñarle qué es el porro, qué son las semillas, qué es la educación, cuando el mejor momento es ahora, loco, cuando ella está sumergida en esa vaina de querer aprender y grabar sus herramientas básicas para seguir construyéndose, ¿sí? Entonces, como que es de esas formas, parce, a mí me alegra encontrar gente como ustedes caminándole a esa resistencia de la memoria, que era algo que yo, es algo que yo les he dicho a mis papás, que creo que ayer detrás de micrófonos lo conversábamos con ustedes, parce, y es muy irónico que nosotros en Bogotá, la gente, la gran mayoría de gente en Bogotá que hacemos cosas como estas y como las que hacen ustedes, buscamos visibilizar los procesos, porque es necesario visibilizarlos, a diferencia de espacios como este, que uno le gusta hacer, pero me he dado cuenta que mucha gente no se quiere atrever a visibilizarlo, porque también hay un riesgo, ¿sí me entiende? Eso es lo que yo les digo a veces a mis papás, que ha sido como cambiarles un poco el chip de que entiendan, porque digamos mis papás, mi papá es como maestro de obra y mi mamá es recicladora, entonces vengo de unas dinámicas muy distintas en las que para mi familia pues estudiar es una cosa y para mí haber estudiado fue otra, ¿no? Entonces yo les digo a ellos, es como parce, tú me diste educación para pensar, ¿sí o qué? Para ser crítico de lo que sucede, entonces, porque cuando yo les trato de explicar algo, pues no me prestan atención, o sea, me hubieran dejado sin educación, o sea, como que no se hubieran esforzado tanto para que uno pensara, ¿no? Entonces es el tema de esa lucha también de construir con los padres, yo les digo, porque ahora, antes peleábamos viendo las noticias, ahora ellos son los que la ven y me llaman y me dicen, mire Dani, mire lo que pasó, mire esto, porque yo les he dicho, padre, yo lo siento en la realidad, les he dicho, lo que yo hago en Bogotá, si yo estuviera en otra parte geográfica de Colombia, puede que ya no estuviera, o que alguno de todos nosotros los hubieran matado, o tristemente nos hubiera tocado desplazarnos como a muchos, ¿sí? Que eso ayer yo hablaba con mi compañero de la radio, como que irónico ver que nosotros en Bogotá luchamos por visibilizar, por resistir, porque la gente entienda que hay procesos independientes fuera de intereses de terceros, de políticos, y es una lucha visibilizar, porque es que las entidades en la capital están poniendo plata y a veces legalizan con tu trabajo lo de otros, lo que yo le digo a la gente, loco, yo no quiero aquí gente de entidades, de tres y cuatro entidades, cuando no le están aportando a la comunidad, y si vienen a justificar sueldos de cuatro, cinco y seis personas con el trabajo que personas que no se están lucrando lo están haciendo, ¿sí? Entonces es el tema de, parce, aquí es muy difícil, me di cuenta, y es visibilizar los procesos, y es algo que alguna vez aprendí en el teatro, parce. Me decía un amigo guatemalteco, parce, nosotros en Guatemala cogimos el teatro para decirle a la gente lo que teníamos que decir, porque tal vez yo, Daniel, no lo puedo decir, pero el payaso X sí lo puede decir. El payaso puede salir chingando diciéndole a todo el mundo, está pasando esto con el agua, bla bla bla bla bla. El payaso es muy distinto, aprendimos a ver la manera de cómo utilizar el arte como una herramienta de comunicación, tratando de proteger también nuestra identidad y nuestra integridad, que es un poco las lógicas de lo que les decíamos ayer. Hay gente en Bogotá que se llama a las calles sin miedo, que está generando unos espacios donde comenzamos a tirar línea de cómo cuidarnos en tema de protestas, cómo cuidarnos en tema de lo que estamos subiendo a redes, ¿sí? Entonces digamos como que esas cosas, sí, digamos, allá luchamos por cuidarnos y visibilizar, y aquí luchamos por hacer, pero por no figurar. Sí, es muy complejo este país, ¿no? Todo. No, es que en cada región es muy distinto, es una vuelta muy jodida. Y de verdad es chimba escuchar eso también, que hay gente en Bogotá que se está reuniendo, que se está saber ese punto de vista. Porque ahorita, digamos, lo que comentaba Justin con los talleres, la cuestión era también darle al encuentro, que nos permitamos un encuentro. ¿Para qué? Para hablar. La excusa es aprender a hacer un mute, pero veámonos para ver cómo está la vecina. Entonces, sí, eso nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque usted decía, en Bogotá la gente no se da cuenta que tiene agua. ¿Por qué? Porque no saben dónde están parados. Uno no sabe dónde está parado hasta que no va hasta el cerro y mira para abajo y se da cuenta. La ciudad es un cosito de nada. Nosotros estamos en un punto de nada. Colombia es gigante y se une, se comunica con todas las cosas. Entonces es muy importante apostar al encuentro. Es muy necesario. Sí, yo creo que es complejo, pues lo que tú dices, sí, acá los procesos de pronto porque, no sé la verdad, porque no tratamos de no dar tanta cara. Hace poquito hicimos más bien un trabajo en la marcha del 21 de enero, hicimos un trabajo con un parcero también, pero lo mismo, él me decía, yo quiero hacer algo, pero pues no quiero dar la cara. Entonces, nada, hicimos una convocatoria de clowns. Convocamos ahí a través de la página, hacemos convocatoria de clowns, vamos a hacer una primera línea clown en la marcha, y eso fue una locura, porque el clown, el payaso puede hacer todo lo que nosotros no podemos. Entonces nosotros, pues los parceros, yo en realidad fui la camarógrafa. Hay un video en las redes sociales que se hizo, muchísimas personas lo alcanzaron a ver porque es bastante chistoso, y es de los parceros literalmente metiéndose a los cajeros, pues como la marcha pasa por cajeros y los tombos siempre están protegiendo, entonces los parceros se metían así con las naricitas y se metían a los cajeros y sacaban billetes de juguete y decían, consignaron los rusos, consignaron, y les botaban los billetes a los tombos. Y pues ellos como que solo los, o sea, como que al principio se asustaban, pero ya cuando les veían las narices decían como, ah, estos payasos, y, claro, y como que, ah, y se iban, pero no nos decían, sí, como que no, pasaba de sano. Entonces pues también es como eso, es como el temor también que hay de... Me admiro mucho que ustedes estén tratando de visibilizarse, porque en Bogotá la cuestión es mucho más difícil que acá, o sea, no es acá, en Bogotá la persecución está muy seria. Pero entonces eso, como que uno ve esas noticias, como que uno ve lo que está pasando en general y uno dice, yo no sirvo, o sea, era lo que también pensábamos y por eso también buscamos el anonimato, y era que nosotros no, muertos no servimos, nos matan y ya, o sea, nos mataron a nosotros, nosotros servimos conspirando, metiéndonos como el Barzal, que es la preso del Barzal, y es que por donde se descuiden nos vamos a meter, cualquier cosa que, cualquier papaya que den la vamos a usar, de todo nos vamos a valer, lo vamos a hacer desde la música, lo vamos a hacer desde el clown, lo vamos a hacer desde el teatro, lo vamos a hacer desde todos los frentes, no los vamos a dejar tranquilos, pero vamos a hacer eso, vamos a hacer la maleza que cuando se den cuenta, en el momento en el que menos lo piensen, ya nadie los va a estar apoyando porque nosotros ya hemos volteado a todo el mundo. Eso es lo que queremos, ese es el país también, como la utopía que soñamos, un país donde ya nadie les copie para nada. Hoy por lo menos estaban haciendo una reunión que es bastante feo, ¿no? Porque hoy se reunieron en el Club Campestre de Florida Blanca 500 empresarios en una rueda de negocios para ver cómo se van a repartir el páramo de Santurbán, apoyando la explotación de Minesa en el páramo. Entonces, básicamente eran 500 empresarios mirando cómo se reparten el agua del municipio y cómo acaban con el páramo. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces... soñamos con un mundo en el que ningún empresario vaya a decir, ay, sí, yo voy a meter plata en esto porque voy a obtener mucho dinero y mucha ganancia, sino que ya la gente tenga algo de dignidad, que es algo muy bonito que he aprendido de lo que he visto en la lucha en Chile, y es que la lucha no es como tal contra ellos en realidad, o sea, ellos son lo de menos, lo que necesitamos entre nosotros es recuperar la dignidad, recuperar nuestra honra, recuperar de verdad una vida digna, unas condiciones dignas, una memoria, porque todo nos ha sido quitado, todo, nuestra memoria ha sido borrada, la historia de Colombia está mal contada, no nos han dicho la verdad, y en base a eso hemos venido construyéndonos como país, pero en base a mentiras. Entonces tumbar todo eso y volver a rehacernos, si es necesario, las veces que sean necesarias. Bueno, todos los oyentes de la Vox Populi, estamos aquí con el colectivo El Barzal, que cuando entendí el concepto del Barzal me pareció interesante, me hicieron acordar a un colectivo de Medellín, de la Comuna 13, que se llama Agroarte, que es un proceso que nace más o menos en el 2003, después de la Operación Orión en la Comuna 13 de San Javier, y nace a través de rescatar la memoria de amigos que habían fallecido en esas operaciones y que muchos de ellos están desaparecidos, y amigos de ellos se tomaron esa identidad de comenzar a caminar la memoria. Y ellos tienen una frase que ellos dicen: somos la maleza, o somos la maleza que resiste sobre el cemento, ¿no? Somos eso que ustedes decían, somos ese barzal que va a salir por ahí. Y ellos tienen algo bien bonito: ellos en Medellín han comenzado a movilizarse a través de la agricultura urbana y han sembrado en varios lugares de Medellín, lo que ustedes decían, se tomaron espacios sobre los separadores de las calles, han sembrado maíz, han comenzado a movilizar la gente, a los campesinos, en barrios y en veredas cercanas a Medellín, han generado procesos bien interesantes con la gente, que en un momento yo conociendo, bajaba de un barrio, y yo bajaba con mis malabares jugando, y un niño se quedó como, wow. Uy, me va a enseñar. Y yo le digo, listo, yo le voy a enseñar, pero vamos a hacer un trato. Y me dice, ¿qué? Usted me va a decir uno cómo siembra los árboles. Me dice, listo, yo le enseño a los árboles. Uno tiene una semilla, la pone en la tierra y la cuida todos los días con agüita. Así tiene usted los árboles. Sí, me pareció sorprendente que dentro de una montaña un niño no me esté pensando en jugar fútbol, ni me hable del Atari o del PlayStation, sino me diga con criterio, parce, yo te enseño a sembrar un árbol. ¿Sí? Entonces, como que ese tema del Barzal y el mensaje que me dejó Agroarte fue: parce, vamos a seguir dándole sin importar a dónde nos pues terminen cortando el hilo de esta cinta en la que cada uno llevamos. Pero creo que como yo lo digo, yo esta lucha la hago también por mi hija. Como que yo le he dicho a ella desde pequeñita que la mayor herencia que yo le puedo dejar es soñar. Si así ella no sueña, yo creo que todo el camino y todo lo que he recorrido y a lo que me he enfrentado y lo que he perdido, pero lo que he ganado a través de ese camino, pues como que sería muy frustrante ver que mi hija se me encaje en todo este sistema después de tanta lucha. Lo que les digo, parce, yo, si por mí mi hija si hubiera venido a viajar, se quedó llorando porque ella le gusta andar conmigo para todo lado. Papi, vamos a hacer radio, papi, quiero ir a la allá, papi, quiero ir al otro. Pues a mí me agrada el resto, parce, porque yo sí me la disfruto. O sea, como que para mí el tema de la educación es eso. La educación no está en un aula de clase, la educación está en las calles, está en la tienda, está en el supermercado, está en la plaza, loco, está en el agua que cae de la montaña, porque ella misma nos educa, ella misma nos está diciendo dónde nace, dónde termina, y ella misma nos enseña como el camino de la vida, parce. La vida siento que es como el agua, ¿no? El agua que nace en el cerro, y desde el cerro comienza a caerle hojas, polvo, piedras, basura, y el agua no se frena a ponerse a pensar, uy, me saco el papel, me sacó de esta rama. El agua tan solo sigue su camino donde tiene que llegar, y es al mar, loco, y cada cosa que le cae al agua se va quedando donde tiene que quedarse. Pero nosotros no entendemos la lógica del agua, si nosotros un problema, si nos encajamos y nos estancamos. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca? Se pudre, ¿cierto? Toda la lógica de la vida. Entonces lo mismo, a veces nos encajamos en problemas tan estúpidos que pudrimos nuestro tiempo de vida en cosas que no vale la pena estancarse, loco. Al final, algo que yo he aprendido en estos procesos culturales, y se lo he dicho a mis amigos, y sí, nos podemos enganchar, nos podemos rayar en el momento, pero yo les digo, loco, la única manera de solucionarlo es trabajando. No hay más, loco. El único lenguaje para sacar esas diferencias en estos trabajos sociales es camellar, loco. Porque usted al final del día siente como, parce, qué tenso todo, qué corredera, pero es satisfactorio terminar el día y sentir que se hizo la entrevista, o que se hizo la mesa de radio, o que se hizo el festival de la chicha, o que se hizo el sancocho, porque usted ya logró todo y están comiendo, y usted ve el terminar del día y como, guau, qué voltaje, pero qué satisfacción tan profunda, parce, como que no se la puede comprar a uno ni el billete del mundo, de decirle, de robarle esa sonrisa del rostro a uno, De satisfacción, de saber que está haciendo algo correctamente, loco. Como de sembrar, como el tema de decirle a la gente, hey, ¿qué está pasando? Puede que no me preste atención en el momento, pero cuando la cruda realidad lo toque va a decir, marica, este loco me estaba diciendo algo que tenía razón. Y eso es, parce, puede que la semilla no germine ahora. Puede que sembremos aquí y esa semilla la barrieron para otro lado y germinó en otro lado porque tal vez aquí no era donde tenía que surgir. Entonces, de esas cosas, así interesante como el estar hoy aquí, parce, si yo no hubiera comenzado a través del rap y de jugar microfútbol en una Navidad con los niños, pues yo no estaría aquí en pie de cuesta, no estaría conociéndolos a ustedes. Y es algo muy parecido. Por una chicha no los estaría entrevistando aquí, ¿no? Entonces, la revolución de la chicha, ¿sí? Entonces, como que ha sido bien interesante llegar. Para mí esto es nuevo, parce. Yo cada lugar como que soy un niño más aprendiendo. Yo solo trato de decir, parce, yo aprendí a hacer esto. No soy el mejor, pero pues lo hago. Yo al final en la radio soy el producto de otros procesos, parce. Yo soy rapero, electricista, productor de audio, pero yo no soy periodista, loco. ¿Sí? Entonces, y eso pasa en el grupo de la radio, loco. En el grupo de la radio hay un sociólogo, hay un diseñador, hay un fotógrafo, hay una socióloga, pero pues ninguno, solo llegamos a la radio porque nos inventamos un medio que nos enamoró, un medio que nos ha permitido expresarnos, un medio que nos ha permitido darle amplificación a la voz de otros sentires, de otros territorios, y pues, parce, qué loco como el arte termina generando ese círculo vicioso, esos tejidos que uno no sabe para dónde van, pero terminan anclándose, ¿no? Es, yo hago macramé y así veo todo este arte, porque a veces se me rompen los hilos en el macramé y me toca saber unirlos, ¿no? Y es todo un proceso de paciencia, de decir, manica, se me rompió. Y es lo mismo cuando pasa que se fracturan las relaciones dentro de los procesos y es natural, porque al final hasta nuestra casa pasa cuando tenemos diferencias. Pero entonces es un tema de trabajar colectivamente, porque si no, es como si peleamos en la casa y no lo solucionamos todos los que estamos, y me voy a solucionarlo con mis amigos, pues no hago nada, recibo un consejo, pero donde yo debo incidir es en otro lugar. Entonces parte de las lógicas de saber de dónde somos, quiénes somos, y pues el para dónde vamos, pues eso va a ir como el agua, tal vez nos cambie el rumbo un poquito. Pero y ahorita hablando de eso me acuerdo de una frase, si no estoy mal, que leí que había en un tema, en un librito de la economía solidaria. Ahorita no recuerdo bien cómo es que se llama el escritor, pero es como los buenos vientos favorecen al, sí, ¿cómo es que dice? Sí, como que los buenos vientos favorecen al que sabe para dónde va. Porque al final todos los vientos son favorables cuando uno sabe a qué puerto va a ir a aterrizar, ¿sí? Porque pueden haber vientos, pero si uno no tiene un lugar específico para donde va, como que el viento te puede llevar a donde tal vez nunca te lo esperas. Entonces es también un poco de tener clara la idea de para dónde caminamos, y es un tema de lo que ustedes decían, dignidad, parce, no es más. Yo creo que no es necesidad de dinero, ni yo como más, ni yo soy negro, ni yo me he visto mejor, sino dignidad, loco, dignidad en poder respirar, en poder salir a caminar tranquilo, en que salga uno y no por la forma en como uno se viste, ahí mismo venga una requisa, o no, aquí no puede entrar, ¿sí? Que en muchos lugares sucede, entonces sí, o por lo menos a mí me sucede el resto. ayer aquí en este espacio me sucedió algo extraño, me subí a relajarme aquí un rato, como a ver el atardecer, cuando llegan y me suben y me dicen, venga muchachos, por favor no fumen porro, y yo, pero yo no soy. Son los muchachos que están al lado. Y yo decía, que cagada, me tocó pagar por tener el pelo enredado. Porque al primero que van viendo es como, miran todas las caras. Sí, venga, arrastra. Sí, como que entonces esas cosas hay que deconstruirlas. Pero es divertido que la gente lo vea a uno, porque también le da como el camino para uno de construir esas cosas, ¿no? Sí, igual, bueno. Igual también uno desde ese look o de esa creencia que ellos tienen, uno también se los va destruyendo de otras maneras. Ya ven que uno está haciendo otras cosas, que uno se mueve en otras cosas, entonces ellos mismos van destruyendo ahí también sus prejuicios. Bueno, chicos, de antiguamente, ¿no?, el colectivo Cultivarte, han mutado, han hecho esa metamorfosis, sí, como la mariposa, ahora son el barzal. Un barzal con alas, un barzal que camina, un barzal que se va a ir por los ríos, se va a ir como las semillas que transportan las aves después de comerse los frutos. Entonces, chicos, algo que sé que la gente de esta radio va a querer saber y es dónde los podemos encontrar. Pues a menos de que me den el aire, eso les iba a decir, debe la dirección de la casa. Pero sí, ¿dónde los vamos a encontrar? En el monte. Oyeron en el monte porque allá está el Barzal. Pero específicamente en las redes, ¿dónde los encontraron, muchachos? Bueno, en Instagram, el Barzal, en YouTube, el Barzal, en Facebook tenemos otro nombre porque Facebook nos la tiene dedicada y nada, nos tiene restringidos hace un montón, no nos deja hacer cosas, no nos deja modificar. Saludo ahí cosas para los señores de Facebook, de sí, parte del Barzal, sí, que por favor, no sean así de mala leche, aquí se está haciendo cosas buenas. Que nos dejen, sí, nos tienen hace como 6 meses restringidos y no nos dejan modificar cosas, entonces pues en Facebook estamos como Cultivarte, Cultivar, rayita T, y en el resto de redes como el Barzal, en Twitter también estamos como el Barzal. Bueno, y además aprovechar también el momento para meter la cuña. Sí. Estamos arrendando una habitación. No, mentiras. Esta sí, raya sí, lo ha hecho retumba. Sí, aquí también se hacen cuñas comerciales. Sin ánimo de lucro, ¿no? Sí, sí. Sin ánimo de lucro. Aquí no hay patrocinio. Aquí no estamos cobrando la pauta televisiva ni radial. Aquí lo único que cobramos es pasarla bueno y disfrutarnos esta conversación. No, pues ya que hablamos del Festival de la Chicha, el primero que se hizo, pues el único que se ha hecho hasta ahora fue hace 2 años. Este año lo vamos a volver a hacer. Ya un poco más pensado, ya pues aprendiendo las experiencias y pues invitados, si no están en el lugar, se va a hacer para mitad de año, para las fechas del 20 de julio de la Independencia. ¿Independencia? ¿De quién? ¿Por qué? ¿De quién? Bueno, sí, esa es una palabra que alguna vez deconstruíamos. Independencia, o sea, dentro... De la dependencia de quiénes. De hecho, la idea de que sea para esas fechas es también rayar con eso, rayar a la gente como que ven que estamos celebrando. Entonces, este año también lo vamos a hacer. Si están por aquí en la región, en Piedecuesta, en Floridablanca, en Bucaramanga, en Barranca, en Mogote, caigan. Si no, pues piden en las redes a ver qué se está haciendo para que se sepa también que aquí se están haciendo cositas, se está haciendo chicha, se está haciendo un festival, hay músicos, hay artistas, hay resistencia. Entonces, invitados para que estén pillando toda esta vuelta. También porque el Barzal está donde estemos también nosotros, entonces pues yo creo que dentro de poco estaremos en la ciudad de Bogotá, allá unos parceros están tratando de gestionar un espacio y estaremos organizando cositas desde allá y también creo que posiblemente, no sé si acá se sepa o no sé si... dar último minuto, pero posiblemente en abril va a haber otra minga indígena. Entonces creo que también estaremos reportando desde allá, desde la minga indígena. El año pasado estuvimos en el Cauca, pero lastimosamente como que fuimos al Cauca apoyando a otra radio, que es a Radio Soberana, la radio de la Galería de Manizales, pero no fuimos como, no caímos en cuenta en realidad de la importancia que era una labor periodística también desde allá, y nos dimos también cuenta ya. De hecho es el Cauca lo que inspira esta transformación hacia un medio, hacia volvernos como un medio de información también, y es que nos dimos cuenta que todo lo que pasaba en el Cauca se quedaba en el Cauca. La gente no sabía de las dinámicas, nosotros cuando salimos del Cauca decían que iba a haber un atentado, que habían terroristas, y fue muy duro para nosotros porque nosotros estábamos con los niños, con los abuelitos, compartiendo, tomando de pronto chirro con ellos, compartiendo con la comunidad, y todo el tiempo estuvimos lo más de bien, parchados, en fiestas, cocinando, y pues decían que iba a haber un atentado. Entonces como que hay una diferencia abismal entre lo que en realidad pasa y lo que comunican los medios, y por eso también hemos decidido que los medios vamos a ser nosotros, no vamos a delegar ya la información porque no confiamos en la legitimidad de esos medios ni en la veracidad de la información que comparten. Entonces pues apropiarnos, empoderarnos a partir de eso, y nosotros vamos a ser los mismos medios, entonces probablemente estaremos también desde el Cauca informando. Bueno, gente de la Vox Populi, como siempre lo hemos dicho nosotros, hay que liberar los medios, hay que amplificar la voz. Y bueno, chicos del Barzal, si nos pueden regalar ahí una cuña, un saludo para la radio de la Vox Populi. Inspírense, ustedes hacen música. Sí, que ya los vi haciendo esdrújulas, todos tesos ahí, todos volados. Y yo, guau, parce, con esta gente hay que construir algo de música, parce, hay que hacer música. Pero como ahora no es música, vamos a hacer una cuña radial. No, pero sí podemos así con la guitarra hacernos algo. Pues siempre se puede hacer algo con la guitarra. Sí, de hecho el video de la promoción del agua que Edson nos dijo que pues también colaboráramos, lo hicimos cantado. Listo, no, de una. No sé. Sí. No, pues como un sonidito y invitarlos. Tome chicha. Y no se enchiche. Y no se enchiche, porque se acaba la dicha. Bueno, un saludo a toda la gente de la Vox Populi y a la gente que no escucha la Vox Populi, también que les llegue el saludo, que les llegue también la voz, que les lleguen los medios, que se dejen contagiar por el monte. Y nada, saludos de estas montañas de Santander, que está haciendo un calor, preocupémonos, manos, porque está haciendo un calor muy, mucho lo berraco. Un saludo a toda la gente de la Vox Populi, desde las montañas de Santander, desde Piedecuesta, desde la tierra garrotera del colectivo El Barzal. Bueno, oyentes de la Vox Populi, al oyente imaginario, como decimos nosotros, esto fue el colectivo Barzal hoy aquí, desde Piedecuesta, Santander, desde lo que yo llegué a denominar la redada de Piedecuesta, que es la Casa Cusiguaira. Una casa bien bonita, espero los oyentes que no han conocido Piedecuesta y que ya la conocen Piedecuesta, pero no conocen esta casa, o que ya la conocían, esta es nueva. Sí, eso no, me han dicho. Yo estoy estrenando, ¿no? Esa es la primera vez que estoy estrenando Cusiguaira. Entonces, bueno, dejarle la invitación ahí para que conozcan este espacio, para los que estén cerca, lleguen, caigan, vean toda la exposición fotográfica del Festival de la Tigra, que está bien interesante. Y bueno, el mensaje de este año del festival es: el río ruge y urge oírlo, porque sin agua no hay vida. Entonces, esto es Piedecuesta, Ruge, Festival de la Tigra 2020. No se desconecten, y esto es todo por el día de hoy, señores. La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra.